La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, lunes 26 de agosto en estos sueños posibles que ya mismo comenzamos. Programa radial que tiene la producción periodística de Irene Antinori y la producción radial de Fernando Tevele. Y aquí en los cómodos, confortables y cálidos estudios de la retaguardia está Braulio, atento a la menor indicación para que el programa sea lo que va a ser. Excelente programa. En editorial Cromañón quiero referirme a dos temas. Uno... ya estaba en el separador y hemos seguido esta jornada en relación a la desaparición y asesinato de Daniel Solano y el discurso de la presidenta en relación a los fondos buitre y el, digamos, sentencia de este tribunal de apelación, etcétera, etcétera. Dos argentinas, no Argen y Tina, sino dos argentinas, tres argentinas, muchas argentinas. La Argentina de Daniel Solano y la Argentina de los fondos buitre. La presidenta, yo voy a reconocer que no escucho con frecuencia su discurso, pero esta vez lo escuché, dijo algo que me impactó, vamos a decir, me estremeció. Ella dijo que antes de Néstor Kirchner se pagaba para crecer y que Néstor Kirchner invirtió la racionalidad y dijo, bueno, vamos a crecer para pagar. Curiosa forma de invertir la racionalidad, es decir, el denominador común en una especie de álgebra política es pagar. O sea, pagamos antes o pagamos después, pero la lógica del pago de la deuda externa no se modifica, dicho por la presidenta, no lo digo yo, que nada sé de este tema, con Néstor Kirchner y el kirchnerismo. El punto es pagar. Ahora, como bien dice la presidenta, Néstor Kirchner planteó que primero se crecía y después se pagaba. Muy bien. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es justamente Daniel Solano. Es decir, la tercerización perversa de empresas, en este caso de trabajadores golondrina, que más que golondrina, que es una hermosa ave, serían trabajadores oruga, lleva a que, lamentablemente, este chico, que no es el único caso, esté desaparecido y asesinado. Tenemos dos argentinas, tres argentinas, una que paga la deuda con los acreedores, por suerte, porque hemos crecido. Después vamos a ver qué significa exactamente el crecimiento. Y otra Argentina que no solamente no paga la deuda con nuestro propio pueblo, sino que además no sabe cómo impedir, el Estado argentino, cómo impedir que lo exploten, lo torturen, lo desaparezcan y lo asesinen. De eso vamos a hablar en este programa. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? hacer las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, los que estén... Buenas noches, soy Marta Zagretti, psicóloga de Ático. La lucha por la igualdad de género no es solo cosa de mujeres. Históricamente, el término patriarcado ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio del que forman parte, la esposa, los hijos, los esclavos, los bienes que le pertenecen. Toda relación de género queda inscripta en esta modalidad, incluyendo la vinculación sexual. Se institucionaliza esta sujeción de la mujer respecto del varón y trasciende la esfera de lo íntimo de las relaciones maritales y familiares para hacerse extensiva a las áreas macro de la sociedad, estructurándose un poder hegemónico, dominante, patriarcal, que se ejerce sobre todos los dominados. Con la formación de los estados modernos, el poder de vida y muerte de los miembros de su familia pasa de manos del paterfamilia al Estado, que garantiza, mediante la ley, la economía y la educación disciplinadora, la sujeción de la mujer al padre, marido, varones en general, a la par que se da apropiación de su capacidad productiva y reproductiva, e impide su constitución como sujeto político. Hay características propias de lo femenino y lo masculino, pero cada persona es una rica y compleja mezcla de ambos rasgos, con predominios generados atávicamente en la historia profunda de la humanidad, sin que estas diferencias funcionales tengan que atentar contra el derecho a la igualdad. Tales diferencias de habilidades, desde la lógica del patriarcado, quedaron fijadas en términos de racional y objetivo el abordaje masculino y emocional, caótico, desordenado el mundo femenino. A lo largo de la historia, las diferencias se consolidaron como escisión-confrontación y quedó institucionalizada una cultura superior, represora y dominante, que se impone sobre la considerada inferior. Esta relación de fuerzas trasciende las cuestiones de género, se aplica en las relaciones políticas, productivas, económicas, educativas, de clase, generando una matriz simbólica que se imprime en cada individuo culturizado. En lugar de integrar en la diversidad, esta diversidad pasa a ser connotada negativamente y por lo tanto se somete, se excluye y elimina lo distinto, distinto del varón. Se ataca la subjetividad femenina, adjetivada como enigmática, perturbada e irracional, porque pone en evidencia esa exclusión de lo diverso y múltiple, y de este modo se evita la complejidad que implica la integración. La movilidad y la potencial creatividad que es inherente al conflicto son neutralizadas al transformarlo en esa estructura de decisión-confrontación que establece quiénes detentan el poder y quiénes son los dominados, silenciados, excluidos. Este sojuzgamiento, invisibilización y silenciamiento es generador de violencia, simbólica o efectiva, necesaria para sostener represivamente ese estatus. Son múltiples las ramificaciones en las que el patriarcado extiende su proceder de exclusión e intervención violenta, que genera y justifica guerras, genocidios, femicidios, instala la dominación de los países poderosos, convalida el abuso, la discriminación, los atropellos. Por eso, la lucha por la igualdad de género no es solo cosa de mujeres. Bueno, muchas gracias y los dejo ahora con el programa y que nuestros sueños sean posibles. Su sueños posibles del 26 de agosto, habíamos comenzado la editorial hablando de dos argentinas, de tres argentinas, de muchas argentinas, y de alguna manera lo emblemático que habíamos señalado era, por un lado, esta idea del kirchnerismo, dicho por la propia Presidenta de la Nación, crecer para pagar, y por otro lado, esto que lamentablemente nos pone muy, muy en evidencia, Daniel Solano, su martirio, su desaparición y su asesinato. Creo que en ese sentido vale la pena pensar que son dos argentinas que nada tienen que ver una con la otra, una de los grandes capitales financieros. La presidenta dijo que somos pagadores seriales, a confesión de parte, pero por lo menos no somos endeudadores seriales. Claro, ya se endeudaron otros, así que nosotros nos queda pagar no sé por cuántas generaciones. Vamos a pasar a nuestra primera entrevista con un título que me pareció representativo de quién es la personalidad que vamos a entrevistar. ¿En democracia formal o constituyente social? Vamos a hablar con un referente muy importante del sindicalismo argentino, del sindicalismo combativo, y hoy además diputado de la Nación, referente ineludible de la CTA, y se trata de Víctor de Llenaro. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, la verdad, escuchándote y, bueno, además de esta presentación de las dos puntas, democracia formal o constituyente social, o una Argentina a la otra, abriendo la posibilidad de encontrarnos. Bueno, Víctor de Llenaro, desde ya muchas gracias por tu tiempo. Muchas veces te escuché decir en algunas reuniones que compartimos como la necesidad de volver a enamorarse, una propuesta, ¿no? Algo que enamorara, que es algo para mí muy, muy potente. Bueno, yo me enamoré de la constituyente social y creo que es necesario que esta propuesta, que ya lleva varios años, que ha tenido varias realizaciones, poder volver a actualizarla. Por lo menos desde este programa nos importa mucho volver a trabajar el tema de la constituyente social, que yo creo que no es un tema ni de las PASO ni de las PASA, porque no pasa, sino que es un planteo estratégico, político y social. Me gustaría mucho que pudieras compartir con nosotros lo que para vos es hoy, ya que sos uno de sus impulsores, la constituyente social, y qué estrategia se está dando para el año que viene. Bueno, mirá, lo importante de constituirnos frente a lo que está instituido, a lo que nos dan, que es esta democracia formal o que están tratando de defender, que nos constituyamos como protagonistas concretos de un poder que emergente, que en nuestro país es muy importante, pero que sabe muy bien y lo demuestra a cada paso, en cada acción o en cada situación, que sabemos colectivamente lo que no queremos, pero después, a la hora de decidir cuáles son las opciones, empezamos a tomar una actitud más de delegación que de asunción concreta de nuestro gobierno o del gobierno de nosotros mismos. En estas últimas elecciones lo demuestran, 75% de los argentinos, o 70% para ser más generoso, dijo no a Cristina Kirchner, al kirchnerismo. Ahora el 75% votó al PJ. Entonces sabemos lo que no queremos como pueblo, como colectivo. La alternativa es la continuidad. Esta continuidad que va a ser Massa o Scioli como alternativa y de impunidad para Cristina, que en el marco de un partido oficial, el PJ, de una alternativa que reconstituye los partidos de la gobernabilidad y dificultades para construir esa fuerza social que es muy poderosa, que es muy importante, que pelea todos los días y que realmente no tiene todo el poder como para constituirnos en protagonistas centrales de nuestros gobiernos. En ese sentido, quizá lo más importante haya sido el quiebre del 2001, donde dijimos lo que no queremos. Y desde ahí estamos viniendo trabajando y avanzando en esto que fue muy importante, en el avance del campo popular. Hoy podés decir que las organizaciones populares son tres veces más grandes, cualquier organización popular es tres veces más grande, tiene más poder que hace 10 años atrás. O sea que evidentemente en ese sentido hemos avanzado. Ahora, cada una se ha refugiado en forma importante en actitudes defensivas y en crecer colectivamente como organización. Somos como muchas organizaciones que venimos trabajando. Vos pensá nada más los pueblos originarios. En el 2000 recién parecía que despertaban. Cuando apareció Evo Morales dijeron basta, vamos por 500 años de gobierno. Y hoy en nuestro país, hace una década atrás se decía que no había indios, que no había pueblo originario. Hoy son protagonistas centrales en la defensa de nuestros recursos naturales y del agua, de la vida. Y sin lugar a dudas nos desafían hasta las cosas más importantes. Bueno, constituirnos como colectivo, ese proceso es el proceso hacia una constituyente social. Avanzamos, caminamos en el país, discutimos, hicimos en Jujuy, fuimos a discutir un programa a Neuquén, y hoy estamos avanzando en el territorio, territorializando esa constituyente social para que haya asambleas verdaderamente representativas, no un grupo que hable en nombre del pueblo, sino que sea la representación genuina desde el cual vamos a constituirnos como poder. Para nosotros es muy importante lo que viene. En el 2014 tenemos elecciones de la CTA, que de esta CTA que ha sobrevivido a este intento de fractura, de atomización o de incorporación, que ha vivido 20 años mostrando que hay una clase trabajadora que plantea cosas diferentes, y como yo lo decía el otro día en el Congreso cuando presentábamos la nueva ley de organizaciones de trabajadoras y trabajadores, que es cambiar esta ley de acciones profesionales que impide la libertad y democracia sindical y que favorece a los empresarios y a la concentración, explica esta nueva realidad de la clase trabajadora. Yo escuchaba lo último que decías, y termino con esto por lo menos para dialogar, porque me entusiasmé. No, como verás, perfecto, Víctor. Pero vos decías dos Argentinas, ¿no? La de los ricos y opulentes que concentran y la de Daniel Solano y todos los que sufren una realidad. Quizás es una misma Argentina y una existe por la otra. Hoy no hay libertad y democracia sindical, hay precariedad laboral, hay que destruir la organización de los trabajadores porque quieren preservar la concentración y extranjerización de nuestra riqueza. A Solano lo contrataron una empresa tercerizada en Salta, lo trasladaron a Río Negro, le pagaban miserablemente, era una empresa tercerizada de una empresa transnacional, Expofrut, una de las empresas más importantes, que dicen que son las que vienen con capitales, que nos llevan, no necesitamos estas empresas, y es claro, cuando empezó a ver lo que tenía, lo que cobraba, lo que le podía mandar a su familia, la explotación, quiso rebelarse y hubo represión. Falta libertad y democracia sindical en el sector de trabajo y falta libertad y democracia a 30 años de recuperar las instituciones en las fuerzas de seguridad. Los dos núcleos que hicieron el genocidio, que fundamentó el genocidio. Por eso esa Argentina es una, y lo que nosotros tenemos que lograr es constituirnos sin delegar y abrir el cauce de la organización popular. Víctor De Llenaro, con él estamos hablando, es un dirigente histórico de la CTA, y acá tanto Irene Antinori como Fernando Tevele están desesperados por hacerte una pregunta. Así bueno, que... pero que lo digan más alto si puede ser, porque escucho poco. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, mejor. Ah, bueno, viste. Sí, yo quería preguntarte, Víctor, buenas noches, Irene Antinori te saluda. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué análisis político haces de Buenos Aires para Todos? ¿De Buenos Aires para Todos o de UP Capital? Que de UP Capital, ¿no? Sí. Yo ya lo siento, después del esfuerzo que ellos hicieron, una cosa muy importante. Ellos nacieron a la política electoral con Claudio Lozano como referente fundamental en esa experiencia electoral que fue de todos nosotros, como vivimos con el UNE de Neuquén, que fueron nuestras primeras experiencias para también hacer política electoral, y la verdad que fueron muy importantes. Y cada identidad pesa. Cuando nosotros hicimos instrumento electoral en la provincia de Buenos Aires por la Unidad Popular, cada uno va marcando sus identidades. Y que Buenos Aires para Todos, hace un año y medio atrás, haya tomado la decisión de cambiarse el nombre, de no olvidar que son Buenos Aires para Todos, pero en Unidad Popular, es un dato de madurez muy importante que la política se hace en todo el país. Es una apuesta que se va a gobernar la capital si se gobierna el país. Lo mismo en otros lados, se gobierna el país y gobernamos la capital. Hay que avanzar en eso y me parece que las elecciones últimas muestran una cosa muy importante que es coherencia y juventud. La coherencia de decir que no vamos a aceptar por un cargo estos partidos de la gobernabilidad. Por más que nos vendan figuritas de colores, ahí terminan todos apoyando los mismos núcleos de concentración y extranjerización, de falta de libertad y democracia sindical, de lo que significa en cada área que vemos exactamente lo mismo. Y además de esa coherencia, nos permitió acercarnos, contactarnos con todo un montón de realidades juveniles, que esto quizás es el saldo más importante hacia el futuro, que después del 2001, si ante la crisis de representación, los hijos del 2001, tomaron un camino de representaciones barriales, de no aceptar las representaciones, y eso es muy bueno, pero que después de 10 años están empezando. Algunas se convirtieron a hacer clientelismo y ser parte del calor oficial, y sobrevivieron con eso, y otras han tomado el camino de construir también como parte de una política integral lo electoral. Me refiero a Marea, me refiero a Giros, por ejemplo, en Rosario, me refiero al movimiento de distintos sectores del Frente Darío Santillán en la provincia de Buenos Aires, sectores juveniles que fueron acercándose y definiéndose, y esta coherencia nos permitió contactar con todos estos movimientos. Y hay un respeto, bueno, hay dudas, hasta dónde vamos a ir, cómo es, pero me parece que es el futuro. Coherencia del puente de plata de donde venimos y lo nuevo que hay que incorporar como dificultades que obviamente hay que saber aceptar, no son los mismos criterios, no son los mismos códigos, hay que abrirse. Nosotros quizás, yo no sé la edad de ustedes, no me voy a arriesgar con el Alfredo, pero puedo decir que somos hijos del cordobazo, del rosariazo, de la resistencia, ¿no? Algunos. Nacimos a la política con eso. Otro, después de la dictadura son hijos del amanecer democrático, de las juventudes políticas. Otro, después de la segunda década infame con Menem, nacieron y son los hijos del 2001. Hoy están siendo protagonistas los hijos del 2001 y me parece muy importante que Buenos Aires para Todos, en Unidad Popular, sea el núcleo más importante de experiencia para nosotros. Víctor Fernando Tevele, ¿cómo te va? Muy bien. Hace una semana en otra emisora, charlando con Yasky, le preguntó una colega por qué no habían sido invitadas las otras representaciones sindicales a aquella reunión de la presidenta en el sur con los empresarios y con las entidades sindicales, y él dijo que por qué las otras dos entidades, por la de Moyano y por la de Micheli, estaban judicializando la cuestión de las representaciones, ¿no? Y yo me quedé pensando, más allá de que la respuesta obviamente no conforma, ¿no? Me quedé pensando en que nunca públicamente se resolvió aquella cuestión de la elección en la CTA. Y más allá de que las posiciones políticas sean irreconciliables, me parece que es interesante saber quién ganó aquella elección y, en todo caso, no, más que quién ganó, quién perdió y no se la bancó y rompió. Mira, vos sabés que cuando la experiencia de la CTA nace, hace 20 años, en el 91 primero nacemos. Durante todo el 91 hicimos el encuentro de Rosario, lanzamos una propuesta, ¿no? Después del grito de Bursaco, y durante un año recorrimos el país hasta el 92 a hacer un congreso de trabajadores. Ni siquiera éramos una central. Pero intuíamos que había una nueva clase, se había caído el muro, se acabó ese paradigma que el capitalismo devenía en socialismo. No estábamos preparados para saber que el socialismo podía devenir en capitalismo, y para los que veníamos del peronismo, además, porque esto es lo que pensábamos, que el socialismo era la salida, ¿no? Tantos 150 años que veníamos en eso los trabajadores, pero los que veníamos del peronismo, tras cartón, trácate. Apareció Menem y nos mostró que también se puede desandar ese camino. Así que frente a esas dos crisis emergió esta propuesta. Y en ese congreso del 92, nosotros defendimos afiliación directa, una sola clase, todos somos una clase. En el peor momento de la crisis, a mí por lo menos no me salvó la identidad partidaria, ni ideológica, me salvó la clase, el sentirme parte de una clase, orgullosamente. Afiliación directa, elección directa, que era que todos podían elegir, porque no había representaciones, teníamos que elegir directamente. Y autonomía del Estado, de los partidos políticos y de los empresarios fundamentalmente. Autonomía, no independencia ni nada por el estilo, sino tener capacidad de construcción de poder propio. Bueno, no lo hicimos porque estaba Kirchner, ni estaba Kirchner. Realmente lo hicimos porque enfrentábamos a un sistema que nos negaba, que nos iba a negar esa facultad de no delegar nuestra representación, la identidad y la representación. Años después, nos salva a la CTA la elección directa. Cuando se produce esto, la elección, por supuesto, ganó en 7 provincias, ganó la lista 10, en donde llevaban como candidato a Yasky, y donde Baradén en la provincia de Buenos Aires ganó, y en Santa Fe, y no tuvimos un problema en reconocerlo. En las otras 17 ganó la lista 1, caso capital, no pueden decir que no, ¿no? Está hoy el secretario general Carlos Chile, en Córdoba, y así puedo decirte en todas. Y a nivel nacional ganó la lista 1 que encabeza Pablo Micheli. Ellos nunca dijeron que ganaron, cuestionaron. Convocamos de nuevo elecciones. No quisieron participar porque perdían de nuevo y perdieron de nuevo. Y entonces el Ministerio de Trabajo los nombró interventores, no a Hugo Yasky, a Pablo Micheli, a mí, a todos los compañeros que estábamos parte de la conducción, y nosotros no aceptamos. Hoy Hugo Yasky es el interventor nombrado por tomada de la CTA, que no puede dominar ni conducir. Pablo Micheli, con todos los gremios y sectores que avanzaron en la pelea, organizaron congresos de 10.000 delegados. El año pasado comenzaron en la lucha contra la ley antiterrorista y terminaron un paro nacional impresionante el 20 de noviembre, que viene de derrota a toda esta situación. Y yo creo que esa discusión está terminada. Te lo explico por lo que vos me pedías la respuesta, pero creo que ya nadie duda. Es una pena que alguien que aportó cosas importantes para el movimiento sindical termine siendo interventor nombrado por el ministro de Trabajo. Y lo peor es que fueron a hablar en nombre de los trabajadores para aprobar un salario mínimo vital y móvil de 3.300 pesos hace muy poco tiempo. Todos los que discutieron el salario mínimo, salvo los de la CTA, que Pedro Asesco, él, que estoy seguro que no llegan a esa cifra, todos los demás, los funcionarios, la sociedad rural, la UIA, los sectores del poder, los ministros, el gobierno, todo, ganan no 10 veces más que el salario mínimo, ganan 20 veces más que el salario mínimo. Esas personas son las que ponen 3.300 para vivir. Ir ahí para legalizar eso, la verdad que es una vergüenza en alguien que ha peleado mucho y que no ha sido elegido para hacerlo, ¿no? Víctor Gennaro, con él estamos hablando, es fundador de la CTA, un referente ineludible del sindicalismo argentino y una persona a la que me encontré, como él dijo, bueno, no sabe mis años, pero creo que lo sabe y por piedad no los dice, pero bueno, avanzado a mi madurez, tuve el placer de encontrarlo en forma directa en un seminario de formación teológica, lugar extraño para mí si lo fuera, pero bueno, fue una hermosa experiencia de esas que se dan cuando los compañeros vienen de distintos lados, pero van hacia lo mismo. Y hablando de ir hacia lo mismo, te quiero compartir con vos una reflexión, lo que dijiste de los hijos del 2001 y los hijos del Cordobazo, para simplificar el tema, ¿no? ¿No sería bueno que la constituyente social pudiera justamente cruzar estos dos orígenes, ¿no? Porque yo, que tengo por cuestiones docentes mucho contacto con jóvenes de 20, 21, 22 años, a los de María Popular los conozco desde chicos, porque mi hija fue una de las que armó María Popular en biología, los conozco de marchas, eran como un poco mis hijos postizos, ¿no? Y estoy muy contento del desarrollo político que han tenido. Pero lo que sí noto, que chicos de 20, 21, 22 años, vos le hablas de cosas que para nosotros pegaron muy fuerte, como por ejemplo lo que para mí fue el golpe de Estado que Perón le hace a Cámpora, y no saben nada de eso, ¿no? Si desconocen totalmente quién fue, por ejemplo, la Stiri, la AAA, y cuando hablan de la Cámpora es como un nombre vacío, ¿viste? Porque ¿quién fue Cámpora? ¿Quién fue el tío, ¿no? ¿Qué era eso de la patria socialista? Me parece que sería muy importante, como un desarrollo político de la constituyente social, juntar el 2001 con el Cordobazo y que de alguna manera estas generaciones combativas se pudieran reconocer la profunda afinidad que tiene una con otra, ¿no? Bueno, tenemos bastante parecido. Mi hija milita en Marea, así que hasta me reconstituyó con mis hijos toda esta definición, así que de 10. Pero una de ellas, no la más chica. Vos sabés que dos cosas para acompañar esa reflexión, que me parece que es así, y es uno de los temas que viene. Estamos discutiendo el sentido, ¿no? La crisis política electoral, la crisis sindical, también es una crisis de política cultural. Nos preparan para eso. Acordate vos, cuando nosotros en los 70, 69, 68, 70, yo fui de casualidad a una marcha, a un paro del primero de mayo del 68, convocado por la CGT Los Argentinos. No tenía ni idea quién era Rodolfo Walsh, no tenía ni idea de quién era Ongaro, no sabía nada de lo que era la 62 de pie, el golpe del 55, no tenía idea de lo que había sido el peronismo del 45 al 55. De Rosas, empezaban a hablarnos de Rosas. O sea, no teníamos idea, porque en realidad nos desinforman y no nos forman. A los trabajadores, nosotros acabamos de instalar hace 2 años, por suerte, una cátedra de Historia del Movimiento Obrero en la Universidad de Lanús, como optativa para licenciatura en Política y Trabajo Social, pero había hasta ese momento una sola cátedra, que era la de Iñigo Carrera, un fenómeno, en la UBA, un maestro impresionante, porque nos desaparecieron en los sectores de trabajo, pero también nos desaparecieron del pensamiento y en la universidad los trabajadores. Entonces me parece que es lógico que no sepan. Nosotros tampoco sabíamos muchas cosas, pero hay que buscarlas. Necesitamos que los jóvenes nos busquen, y nosotros busquen esa historia. La necesitan para construir ese futuro, entenderla. Nosotros tenemos que animarnos a meternos en eso y transmitirlo. Es una construcción del pensamiento, es una disputa cultural. No es el relato como lo cuentan estos, sino realmente es en serio la construcción de un proyecto colectivo diferente. Y creo, si yo he discutido con mis hijos y con los jóvenes, cuando en el 70 nos decían juventud maravillosa, yo la verdad que me lo creía. creí que era la juventud maravillosa. Después entendí que éramos posible juventud maravillosa porque había un pueblo maravilloso. Tipo de 30, 40, 50, 60, 80 años que creían que se podía cambiar la sociedad y ser feliz en la Argentina. Hoy necesitamos esos tipos también. Necesitamos que la juventud, aquel que vino del Cordobazo, aquel que amaneció después de la lucha de la, contra la dictadura en plena democracia con las juventudes políticas, realmente supere las noches negras del genocidio o del menemismo o del neoliberalismo y sea capaz de integrar a esos jóvenes del 2001 en el pueblo, porque sin pueblo no hay revolución. Puede haber pueblo sin revolución, pero jamás habrá revolución sin pueblo. Y creo que ese es el sentido más importante y último de esta pelea que viene. De la constituyente social es eso, es el sentido de que se puede, de que podemos, que no deleguemos y que realmente podamos integrarnos como pueblo, ¿no? Bueno, Víctor Reggianaro, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente todos los tópicos que hemos tomado son importantes porque son a futuro, a construir. Futuro cercano, pero futuro que lo que necesitamos, alejados un poco del anecdotario y de la inmediatez de los Twitter y los programas cholulos. Te mando un fuerte abrazo, espero que nos reencontremos pronto. Y desde ya este programa Sueños Posibles, en la dimensión de sus posibilidades, va a estar siempre sosteniendo esta propuesta tan fuerte de la constituyente social. Bueno, muchísimas gracias a vos y sí, nos vamos a seguir viendo todos los días. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a averiguar al mismo tiempo con los compañeros de ahí y de todos lados. Te mando un fuerte abrazo, Víctor. Muchas gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Habíamos anunciado la semana pasada, el lunes pasado, que el viernes era un día especial para muchos de nosotros, porque entre familiares y amigos de Luciana Rúa y la Red Nacional de Medios Alternativos, el viernes 23 estuvimos auspiciando la presentación en Buenos Aires del documental ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, que hicieron los abogados de la causa. Sergio Heredia y Leandro Aparicio. La verdad es que allí en el Auditorio Eva Perón de ATE, en la Avenida Belgrano, fue una jornada movida. Fue una jornada movida que nos duró dos días, los dos días posteriores. Para quien pudiera no haberse enterado, digamos, vimos la película juntos. Y después de la proyección de la película, que es un documental francamente maravilloso, porque es el abogado filmando desde que la comunidad guaraní cherenta lo va a ver a Tartagal, le dicen que vaya, si quiere hacerse cargo de la causa de Solano, el tipo empieza a filmar ahí, llega, sigue filmando y filma toda la investigación, que termina en lo que hoy conocemos como un caso que está en la justicia bastante avanzado y cerca de ser esclarecido. Nosotros habíamos charlado el miércoles en nuestro programa con Heredia, antes de que viniera aquí, y el viernes, después de la proyección, hubo una mesa de debate en la que estuvo, por supuesto, Heredia, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, Juan Manuel Combi, Pablo Pimentel, y Vicente Cito Lema. Pero en un determinado momento, no en su intervención, que fue apenas terminó la peli, sino cuando ya el micrófono circulaba entre los asistentes, Heredia dijo esto. Al propio Fresneda le dije en mayo, estos son los asesinos, estos son los autores ideológicos, esto. Bueno, yo le digo a ustedes que hace 48 horas ya hemos ubicado el cuerpo de Daniel Solano. Y ahora, Ahora la Nación, en base a la huelga de hambre de 18 días que tuvimos que hacer nosotros, la hizo este abogado también, 18 días tuvimos sin comer. Ahora la Nación nos ofreció todos los medios, están yendo los escáneres, porque Solano está en la comisaría octava. Entonces, si ustedes ven, cuando hacemos el mural, dice, Solano está mirando, ¿no? Ahí fue llevado él. Imagínense el momento, o sea... ni nosotros que habíamos organizado la jornada, Heredia no nos había comentado esta certeza. El miércoles, cuando había charlado con nosotros, nos había dicho, estamos cerca de encontrar el cuerpo, le repreguntamos y nos volvió a decir, estamos cerca de encontrar el cuerpo, pero esta precisión y esta contundencia hizo que todos allí, obviamente, entendiéramos, es contundente lo que dijo, digo, yo tengo que escuchar esto, y vos me decís, lo encontraron a Solano, efectivamente. Claro, ahora, lo encontraron a Solano desaparecido en Cholechuel, pero esta fue una actividad hecha en Capital Federal. Esto fue el viernes en el auditorio Eva Perón de Ate, pero la verdad es que fue difícil salir de ese momento. A ver, estaba al lado Vanessa Orieta, que tiene a su hermano desaparecido. No, está y, bien. Y además sucedió que Heredia... digamos, no viene del palo de los derechos humanos, él suele decirlo, entonces creo que no midió la dimensión de hablar de encuentro de un cuerpo que hoy permanece desaparecido y el impacto que causó. Tan convencidos estábamos todos que Vicente Sitolema cerró la jornada con esto. Y complejo es decirlo, es un día de alegría cuando queda confirmada la muerte de un compañero. Miren nuestras terribles contradicciones. Por un lado uno se siente bien porque aparece un cuerpo, pero no nos olvidemos que ese era un cuerpo vivo, un cuerpo que sufrió. Eso no lo olvidemos, no nos convirtamos nosotros en gente que cuenta números ni cuenta desaparecidos, porque detrás de cada desaparecido siempre hay alguien que sufrió, alguien al que lo lastimaron, alguien a quien lo animalizaron con el dolor, y es muy solo la muerte de cada compañero. Es terrible la muerte siempre. Por lo tanto, desde algún lado, tristeza porque queda confirmado que Daniel Solano, ese joven y luchador muchacho guaraní, fue asesinado. Pero como no podemos dejar que la muerte gane todas las partidas, tomemos como alegría, en el sentido profundo de defender la vida siempre, que hoy se abre una posibilidad concreta de demostrar a una opinión pública que no quiere ver que también cuando hay gobiernos elegidos por la gente, la violación de los derechos humanos sigue siendo una de las prácticas cotidianas. Para aclarar y para no confundir, esta era la sensación que teníamos todos. Apareció Daniel Solano. Daniel Solano no apareció. El abogado tiene la certeza de que el cuerpo está enterrado en la comisaría, pero la justicia todavía no ha demostrado esa teoría. Él después en las redes sociales pidió disculpas por... No disculpas, dijo que seguramente la ansiedad y el cansancio por los viajes que viene sosteniendo le hizo decir esto con una contundencia que quizás no correspondía, y seguramente nosotros también en la Red Nacional de Medios Alternativos cometimos el error de titular mal una nota que debió tener otro título. Pero la situación es esa, ¿no? O sea, él tiene esta teoría, la tiene desde hace un tiempo... pero Solano sigue sin estar, y en todo caso la justicia deberá determinar si está ahí en la comisaría. El tema es terrible porque todas las culturas tienen rituales para sus muertos, entonces el tema de desaparecido como ente causa el no poder procesar un duelo. Claro. Entonces cuando los compañeros dicen estamos alegres porque encontramos, en realidad encontramos un cuerpo sin vida, un cuerpo muerto, un cuerpo sufriente, pero este sufrimiento que lleva este cuerpo, verlo, hacer el ritual del duelo, permite después la elaboración. Bueno, de hecho, Gualberto Solano, que también está en Choel, de hace meses, el papá de Daniel, él, digamos, se encadenó en algún momento al Palacio de Justicia con un cartel que decía: quiero el cuerpo de mi hijo para llevármelo. Digamos, ese es su objetivo, ¿no? Bueno, yo creo que es importante porque algo que está tan lejos de la capital federal, ¿no? En Choelechuel, evidentemente ha tenido una muy importante repercusión, a partir de realmente en Ático, en la cooperativa Ático, hicimos la jornada de la gratitud militante, que eso fue el 8 de junio, y en esa jornada la abrió Vicente Citolema justamente y habló del caso. Claro, recién llegaba, ¿no? Recién llegaba, habló del caso de Daniel Solano. Insisto, cooperativa Ático, 8 de junio, estamos ya a fin de agosto. Ya Vicente Citolema, en el Día de la Gratitud Militante, que convocamos en Ático, habló de este tema. Y luego empezó a tener mucha repercusión. Yo vi también escritos de Patricia Walsh y de otros luchadores. Ahora, tomando un poco lo que decía Irene, ¿no? Vamos a diferenciar el familiar directo, en este caso el padre, pues un hermano, el caso de Vanessa Orietas, la hermana de Luciano. Yo creo que, me parece en este momento, proponer para pensar, ¿no? La diferencia entre el duelo del familiar directo, incluyo por supuesto a madres, abuelas, ¿no? Familiares de Cromañón, de la masacre de Once, etcétera. Bueno, acá hablamos con Nora Ribaudo, la madre de la nena Iglesias, que fue asesinada por un... En el Paseo de la Infanta. Por un monumento. Marcelita Iglesias. O sea que el familiar directo, sí, acuerdo con Irene que tiene que elaborar el duelo a partir de un cuerpo, ¿no? El cuerpo del delito, las pruebas de la infamia, como dice el tango. Pero yo creo que la militancia popular, la militancia social y política, no debe elaborar ningún duelo. Estos son duelos que no se deben elaborar, casi diría como un imperativo ético, ¿no? Sé que estoy diciendo algo que tenía que fundamentarlo más, espero poder hacerlo, pero creo que realmente con estos compañeros asesinados, desaparecidos, torturados, yo creo que el sentido del nunca más es justamente no elaborar el duelo, tener presente el trauma. ¿Qué diferencia hay entre trauma y duelo? El duelo, de alguna manera, es la elaboración ¿de qué? De la pérdida, o sea, del trauma. El duelo, desde el punto de vista psíquico, es como una buena cicatrización, como que el alma cicatriza. Y yo creo que frente a estos crímenes de lesa humanidad, no debería cicatrizar nunca. Debería seguir abierta esa herida para, en algún momento, cuando la correlación de fuerzas sea otra, poder entonces sí cerrarla definitivamente. Hago una diferencia entre el familiar directo y la militancia política y social. Creo que Fernando Tevele, que organizó a partir de la red de medios este evento, el mismo Vicente Citolema, luchadores que han estado ahí con este tema, el abogado Heredia, yo mismo, no hemos conocido directamente a Daniel Solano. Pero ¿qué conocemos de Daniel? La lucha que representa, su compromiso ideológico, político, y esa lacra de este capitalismo serio, que es esta tercerización, donde ya es trabajo basura en negro sobre negro. Hoy, por ejemplo, nos enteramos que el periodista Juan Micheli no va a ser recontratado por la televisión pública y que hace 3 años que está bajo contrato. O sea que en la televisión pública hay contratos basura, porque después de 3 años ya Juan Micheli tendría que ser periodista de planta. Bueno, como en todas las oficinas públicas. Entonces tenemos, por un lado, trabajo ilegal en oficina del Estado, este trabajo golondrina, que es un trabajo de superexplotación, aunque no se muera nadie, y ahora nos estamos ocupando, justamente a partir del martirio de Daniel Solano, las condiciones de altísima precarización y que no entran dentro de lo que es el trabajo esclavo, ¿no? Porque el trabajo esclavo ya es cuando además están encerrados, encadenados y demás. Esto es un trabajo tercerizado, que es una palabra mentirosa, perversa. Y entonces creo que sería bueno pensar, insisto, en sueños posibles, a veces nos despertamos y pensamos, que a lo mejor lo que llamamos elaboración del duelo, que es esto, ¿no? Cuando el alma cicatriza, es imprescindible para el familiar directo. Pero dejo abierta la posibilidad de que lo que llamamos la militancia política y social deje esa herida abierta, porque justamente lo peor que nos puede pasar es creer que después de tanto trauma, tanto dolor, tanta tristeza, tanta bronca, tanta injusticia, nuestra alma doliente podría cicatrizar. Creo que ahí nos empezaríamos a adormecer un poco más de lo que estamos. Creo que en ese sentido las palabras de Vicente Cito Lema son importantes. Nadie se alegra de encontrar un muerto, pero evidentemente menos nos podemos alegrar de no encontrarlo. Y esto es lo que nos deja la cultura represora, ¿no? La cultura represora hasta nos obliga a alegrarnos porque encontramos un muerto. La estrategia de la desaparición forzada de personas llegó para quedarse. Quizá la inventó la dictadura cívico-militar, pero se sigue aplicando constantemente. Creo que cada 37 horas muere un preso en las cárceles argentinas. Y el que se nombra como jefe del servicio penitenciario es alguien denunciado por abuso, grave violación de los derechos humanos. Marambio se llama, ¿no? Sí, hoy estuvo aquí, perdón, Marambio, que te interrumpa, ¿no? Sí. Marambio estuvo, ¿no? No, no, no estuvo. No, por suerte no. Estuvo aquí Oscar Castelnuovo, que es de la agencia Rodolfo Walsh, que justamente venía de la cárcel de Devoto. Ellos trabajan mucho la temática de las cárceles y nos contaban que en Devoto, el momento en el que asume Marambio, inmediatamente los guardiacárceles se toman con los prisioneros y hay una especie de aquellas razias, eso que uno ve en las películas, entran a las requisas y varios terminaron golpeados, ¿no? Eran el penal de Seiza porque eran mujeres. Increíble, ¿no? Ese fue el modo de festejar. Bueno, ahora se les fue Ortel, que los protegía. Bueno, digamos, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Ana Cacopardo, que ya habíamos hablado con ella en algún momento sobre estos temas. Y una última referencia, ya estamos llegando al final de los sueños posibles. Nosotros habíamos prometido una entrevista con Eugenia Aravena, de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, de Córdoba, que ya fue entrevistada en este programa, y AMAR Córdoba tiene posiciones muy interesantes para conocer y para debatir respecto al tema de la prostitución. Y acá se está discutiendo una ley de penalización del cliente de las prostitutas de trata, ¿no? Es un tema muy complejo de demostrar cuáles están. Por supuesto, si un hombre va a un prostíbulo y está una mujer encadenada, es evidente que está prisionera, pero nunca las situaciones son tan burdas. No nos hemos podido comunicar con Eugenia, así que vamos a insistir para la semana que viene, porque es un tema que tiene mucho que ver con algo que nosotros estamos discutiendo permanentemente, el tema de la abolición de la prostitución como una propuesta cultural y política, el tema de la erradicación de la trata como un tema jurídico y policial, y por otro lado el tema de las libertades sexuales, que también debe ser, es uno de los derechos humanos, una sexualidad plena, libre, alegre, creativa, que todavía hay mucho oculto en ese tema de la sexualidad, y algunos éxitos editoriales recientes lo prueban. Bueno, hemos hecho una muy linda tertulia, tengo la sensación de que ha sido grata. Sí, nos faltó el mate, que no se quedó fuera el mate. Bueno, eso es un tema de la producción radial. Nosotros somos acá, simplemente ocupamos una hora de... Ah, claro, cuando le conviene son invitados. Y sí, y bueno, en parte es así. algo aprendemos de la presidenta. Vamos a mejorar el catering. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando y Braulio. Y Martín en AM 690. Felices sueños posibles.